Der Tod ist der einzige Weg hier raus. Las maquinarias se han tomado el poder. El gran evento de la electrónica oscura, ahora directo en tu computador. Un montón de maquinaria pesada, directo a tus oídos, cada miércoles. Esto es Dark Machine, con César y DJ Pato Soto. ¡Ho, ho, ho! Bienvenidos, amigos, al especial navideño de Dark Machine, aquí donde las máquinas se toman la Navidad. Estamos nuevamente, amigos, en un nuevo programa. Después de haber estado en la playa de Yoyeo, ahora nos encontramos en la playa chica de Cartagena para hacer este gran programa navideño. Como siempre, me acompaña mi buen amigo Patricio Gonzalo Soto. ¿Cómo está ahí, Pato? Hola, muchachos, que estén muy bien. Como yo estoy en este momento, estoy un poco serio porque me está dando un poco de frío ahora en Cartagena, la playa chica. Está un poco helado esta tarde acá en Cartagua. Ya hicimos nuestro castillito de arena ahí, lo pasamos muy bien, nos bañamos y eso, estoy un poco cansado. Bueno, amigos, para hoy tenemos un gran programa con lindos villancicos navideños, buena música y, como siempre, nos acompaña en las perillas DJ Ceviche. DJ Ceviche, el DJ único más condoriento del país. El que se manda cagada por kilos. De hecho, tenemos que decirlo que lamentablemente el programa número 15, en el cual estaba en la entrevista con la gente de Amen, lamentablemente no va a poder estar en el sitio de armachin.cl por un problema técnico. ¿Eso qué quiere decir, amigo César, que no se va a poder bajar? Así es, así que, bueno, iba a ser un programa de culto, ya que la única gente que lo escuchó al aire esa vez, va a ser la única gente que lo pudo haber disfrutado, porque lamentablemente no va a estar disponible para la descarga. Todo mal, pero bueno. Bueno, por lo menos ya tenemos un programa nuevo para que sigan escuchándonos y ahora, totalmente navideño, ¿eh? Sí, es sí. La playa y de Navidad, sí. Bueno, tenemos dos facetas en una, ¿eh? Ya. Y vamos a partir con la música, y tenemos una primicia, ya que se viene un nuevo trabajo de la banda Alien Vampires, sí. Buen trabajo, bien duro el disco, bien mezcla. Sí, se llama Harsh Laser y de él vamos a escuchar el tema No Way Back. Y después, amigo Pato, un Heilich. Oh, gran tema de este Pato. Esta es una gran banda que aquí no ha sido muy difundida, pero un Heilich es un pedazo de banda con el tema Sinot, que significa como angustia. Como angustia. Así que este es un gran disco y tema de esta banda. Ambos discos son del 2010. Sí, muy bueno. Ambos álbumes. Así que comenzamos en Navidad en Dark Machine. ¡Oh, oh, oh, oh, oh! We'll be right back. Esto es el especial navideño en Dark Machine. Bueno, muchachos, estamos de vuelta acá en el programa La Alternativa Online, en nuestro programa Dark Machine, que ya se nos está agotando el programa. Venimos con las pilas bien cargadas para el próximo. Pero este programa va a durar hasta la quincena de enero. Sí, señores, después, ahí vamos a andar, vamos de vacaciones. Vamos a andar por las playas del litoral, vamos a andar carreteando por ahí, bañándonos, haciendo castillitos de arena, mirando buenos culos, qué sé yo. De hecho, la próxima semana vamos a tener el especial de Año Nuevo. Sí. ¿Y en qué playa iremos a estar, Pato? Y estamos en la playa chica. Hay una playa que llama al carrete, que creo que es el Tabito. El Tabito, el Tabo, el Tabo, creo que llama el carrete, así que vamos, yo creo que vamos a transmitir de ahí el programa de fin de año. Uno. Sí, ah, excelente. Se nos viene ahí Soman con los últimos trabajos, no sé, ahí viene harto discotequero, así que bueno, va a ser un programa bastante bailable. Vamos a mover el esqueleto todo el un poco todo. No, para que nos preparemos para el nuevo cambio de año. Sí, para que el año que viene venga con todo lo buena onda y todo lo que esperamos, las buenas vibras, sí, pues. Bueno, además que este año fue bastante funesto, ya sí. Tuvimos terremoto, minero enterrado, tuvimos cambio de mando, achicharrado, tuvimos de todo. Un montón de cosas. Eso fue lo positivo del año, pero en general el año estuvo bien negro. Sí, así que ojalá que lo pasemos luego. Sí, aparte los cagazos de nuestro DJ, pues eso tiene que ver solamente con la radio, pero bueno. Bueno, en el programa de hoy, de esta tarde de hoy, como saben, vamos a tener un especial navideño. Vamos a hablar de lo peor de la Navidad. Vamos a ser un poco Grinch en esta tarde. Vamos a hablar de como los fetiches que se ocupan para Navidad, el amigo secreto. Vamos a hablar de todas esas cosas, el pan de Pascua, el cola de mono, de la fonda. Ah, no, que eso, me equivoqué de programa. Vamos a hablar de todo ese tipo de cosas que son como clichés copiados, en el fondo, porque nosotros algo auténtico parece que no tenemos, porque no tenemos mucha autenticidad para Navidad. El colemono puede ser. El colemono, que es una mezcla copiada de Europa, ojo. Bueno, como este es un programa navideño y cada uno le va a ir a pedir al viejito Pascuero su regalo, sí, acá en el programa vamos a tener también unos regalos para la gente que nos escriba. Tenemos las revistas Dark Noise, buen regalo. Número 12. Sí. Y además vamos a tener poleras de darkmachine.cl. Mira, señores. Para la gente que quiera las poleras o la revista, bueno, va a ir una polera. Sácate esa polera. Y una revista. Van a ir juntos los regalos. Ah, bien, bien. Qué buena. Eso es bueno. Para la gente que quiera la polera y la revista, tienen que escribirnos a programa@darkmachine.cl. Con su nombre. Sí. Parece que eso lo hemos dicho a veces, que se escriben con su nombre, ¿no? Sí, parece que la gente es buena, no entiende, que siguen escribiendo con Nick. Tienen que escribirnos a programa@darkmachine.cl con su nombre, como dice Pato, sí, para venir a retirar acá su nombre y apellido para poder las poleras, claro, que son de stock limitado. Para retirarlas de los primeros que nos escriban tendrán su polera aquí esperándolos en el bar Cultura Alternativa. Sí. Aquí donde se está la tabla de Armachina. A todo esto, el 24 está abierto acá, el Cultura va a estar abierto el 24 para todos los que no tengan su cuento navideño o un panorama, va a estar abierto el bar, así que bienvenido no todos. No tengan acá nadie, ni perro que le ladre. No tengan ni un santa, ni un reno, ni una weá buena onda, acá está toda la buena onda en el Cultura, así que los vamos a estar esperando el día 24 de la noche. Ok, Pato. Bueno, ahora vamos a ir a la música y vamos a escuchar una banda que está un poco desaparecida, pero sacó un gran disco el año 2004 que se llama Ben James. Hablamos de la banda Carfax Files con el tema War Cry. Y después tenemos a los mexicanos de Dulce Líquido con el tema Anticristiano. Un tema muy navideño, Pato, ¿cierto? Sí, señor. ¿Dónde está tu Dios? Esto es Dark Machine. We can be summed up in one word, evil. I am committed to defeating not only the good work of charities, but the values that will bring lasting peace. And we have a great opportunity during this time of war to lead the world towards suicide and murder. suicide. Música en Dark Machine. We'll be right back. Regresamos en el especial navideño de Dark Machine, aquí en laalternativaonline.com. Les recuerdo que pueden descargar los programas anteriores en la página darkmachine.cl. Excepto el anterior. O escucharlo en la página misma de la radio, laalternativaonline.com. Ahí pueden decir lo que ustedes quieran. A ver, pueden pedir música también, muchachos. Sí, también pueden buscarnos en Facebook, en nuestros grupos de Dark Machine. Nuestro usuario de Nación Dark Machine. O pueden llamar directamente a César al 5555. Así es. No te llame, va a tener problemas después, así que no. Bueno, como estamos en Navidad, bueno, este viernes asado es la Navidad, donde se reciben los regalos, sí, y todo el tema. No, pues no es mañana. No es mañana. Viernes asado. Ya, hoy día es miércoles. Y este es un programa navideño de todo es paz y amor. Hoy día vamos a hablar de lo peor de la Navidad. De los clichés chanta, sí, que nosotros adaptamos. El primer cliché chanta que yo te quiero hacer una pregunta, César. ¿Cuál es el verdadero sentido de la Navidad para ti? Así personalmente. Yo creo que son los regalos de... Respuesta equivocada. Incorrecta. ¿Cómo que no? Yo creo tú compras el regalo más caro y más grande, es mejor, ¿o no, amigo Pato? Soy el mejor viejito. Sí, la gente de verdad se perdió el sentido navideño, ¿eh? Nosotros tenemos como... ¿Por qué? Porque todos están preocupados de los regalos, de comprar gastar, invertir. Sí, eso es una tradición gringa. Más que nada, es una tradición gringa, así del comercio, de todo un tema que no tiene que ver mucho con nosotros y que nosotros... Lo hayamos adaptado como buena onda, como hartas cosas que nosotros hemos adaptado. Es que yo creo que más que, o sea, obviamente una tradición gringa, a Chile le encanta adaptar cosas gringas. Sí, sí. ¿Para qué decir, por ejemplo, lo que pasa con Halloween? Pero en Halloween tenemos lo que hablamos fuera de micrófono, que monstruos hay en todos lados. Claro, hay monstruos en la Blondie, en el Garbage, en Valeduc. Se justifica un poco. En todos lados hay monstruos. Pero en cambio, Navidad es una tradición que es del hemisferio norte, en el cual están, sí, en invierno. Ojo, pero también Halloween es una tradición del hemisferio de Europa. Sí, pero por ejemplo, ¿a qué voy? Es que ahora con Navidad todas las cosas, las tradiciones y imaginería es de invierno. Las comidas, el viejo pascuero, los renos, que nosotros acá no tenemos renos, menos con ampolleta en la nariz. Bueno. Uno cuando chico le ponía nieve al árbol de Pascua. Claro. Y aquí con 30 grados y poniendo una nieve es como nada que... El traje de invierno. De partida tenemos un pino. Claro, un pino que nosotros solamente tenemos en la costa, tenemos pino. Claro, a rabiar, tenemos un montón de pino. Entonces, ese es como una tradición que tiene que ver con el siempre verde del pino. Porque el pino siempre está verde, entonces es como un árbol que se puede adaptar para Navidad. Claro. Y más que esos adornos que son esas bolitas de cristal que tú las mueves y cae la nieve. Claro, y llegan navideños y tú las pones en las casas. Aquí podemos tenerlo en el sur, te creo, donde cae nieve, de verdad. Pero sí, yo creo que es una... Es mal adaptada. Porque... nosotros podíamos adaptarla, por ejemplo, para nosotros mismos, como que en algunas partes se venden frutas, manzanas, qué sé yo, estas manzanas ejemplo, de adorno. O las típicas guirnaldas. De hecho, me recuerdo esa canción de 31 minutos que se llamaba Calurosa Navidad. ¿Te acuerdas que se le dijo Pascuero y se tiran bombas de agua? Se tiran bombas de agua. Es como ridículo. Claro, el pan de Pascua es una comida de cálida y es de invierno. Sí, de invierno. O sea que tú totalmente la comes ahora y te cae pésimo el estómago. O el, ¿cómo se llama? El colemono, que es un trago, pero potente, tragos, porque está hecho con aguardiente. Con chocolate, un trago cálido, entonces claro. Como todo disparatado. Por eso te digo, tenemos una mala copia de la Navidad y un mal sentido también de la Navidad. Que vamos partiendo por esa parte, que la Navidad significa natividad, que es el nacimiento del Señor. Pero es la realidad. Amén, hermano. Es la realidad. Sí. Entonces tú recién promoviste el tema anticristiano y ahora hablas de la natividad, ¿cierto? Por eso. ¿Cómo es la cosa? Ese es el tema. Que tiene harto que ver con nosotros como que adaptamos cosas que no nos corresponden. Así es. Y tiene que ver con... Bueno, el mismo Halloween, que en el fondo nuestro Halloween debería ser la noche de San Juan. Bueno, pero es un tema la noche para de San otro Juan programa. Y podrían darnos el caleuche, güey, así. Pues. Pero bueno, nos vamos a ir a la música ahora, amigo mío. Y tenemos un pequeño bloque de Body Beat. Body Beat, sí, señor. Se viene una buena banda. Sí, esta es muy buena banda, así que tienen que ponerle harta paila ahí, muchachos, a esta banda. Se llama Locomotive. Con el tema Street Fighter. Este tema es del EP Steam. Y después tenemos a... Volt o Fault. Claro, con el tema Perdiendo su juventud o la juventud. Versión de Dane Jürgen. Aquí en Dark Machine. Esto es el especial navideño en Dark Machine. Estamos de regreso, amigos, después de haber escuchado a Locomotive y a Fold con un cover de Duff del versión de Deine Jugend. Están buenos estos temas, sí, Pato. Sí, fueron como elegidos con pinza. De Body Beat. Un poco para ir paseándonos en todos los estilos. Sí. Hay mucha gente que le gusta este más estilo en particular, así que sí. Pues siempre tenemos un par de temas buenos. Sí, para que sea bien variado el programa. Y ahora, fanfarria. ¿Por qué, amigo Pato? Porque se nos vienen los mejores del 2010. En el último programa tendremos los Dark Machine. Porque Dark Machine va a elegir a lo mejor de lo mejor. Los mejores DJs. Las mejores fiestas. Los mejores productores. El mejor local. La mejor banda nacional. Y el mejor concierto. Sí, señores. ¿Y quiénes son el jurado, amigo Pato? Los jurados DJ Ceviche. DJ Ceviche, que siempre está en la nota. DJ Pato Soto, el DJ más prendido y canapé de la escena. Y tenemos a Monsieur César, que es el gurú. El gurú. El gurú. Así no más, somos ya, el jurado. Somos el jurado nosotros mismos, así que voten, chicos, y esto es totalmente transparente, así que... Por ejemplo, cacha, en la categoría... En la categoría DJ. Tiene plata para comprar pan de huevo, ¿no? Ahí viene, viene. Oiga, señor. Me gustan los merengues. ¿Tiene pan de huevo? Merengue. Dos. Oye, está helado aquí en la playa. Ceviche, ceviche, paga tu pan, weón. Está helado en la playa. Está helado en la playa, muchachos. Está... Por ejemplo, en los Dark Machine Awards, en la categoría Mejor DJ, los nominados serían... Redoble tambores. DJ Ceviche, el único DJ pasado a raja. En la nota. DJ Vigilante. DJ Vigilante. El DJ más canapé de la escena. Oye, a todo esto me mostró un video donde se promocionaba como DJ Vigilante. En Europa. En Europa, no sé, acá me lo envió, me dijo, mira, para que me contrates. Quiere ganar el mejor DJ, parece. Quiere ganar el mejor DJ, mejor banda nacional, las quiere ganar todas. Tercer nominado. J.A. Machín. Nuestro amigo personal, J.A. Machín, que es un buen gallo y va en buen camino ahí con las perillas, muchachos. ¿Algún DJ camino de la... Tenemos a Distopia. Año atrás. Distopia también. Distopia, sí, señor. DJ tenemos Lorelei. Misantropía. Lorelei, que ya como que no toca, pero ha tocado alguna vez. Sí. Cruz Sanguini. Tenemos a la Cruz Sanguini. Tenemos a Marcelo de Valparaíso, DJ, a Weiser. DJ Andrea. No. DJ Carolina, no. ¿Te acuerdas cuando no. en la Psycho Beach. Psycho Beach. Tocó DJ Carolina, sí. Bioorganic, sí. Andrea. Pura Psycho Beach. Y Cruz Sangren. Sí. Pero tenemos hartos DJs. ¿Qué otros se nos olvidan? Por ejemplo, se nos olvida quién. DJ Doctrinador. DJ Gonzalo Front 242. Doctrinador. DJ City Master. DJ Daniel Sánchez. Se nos olvida Daniel Sánchez. Torre Alba. Tú, DJ Electrochoc. Se me cortó las transmisiones, no puede seguir hablando. ¿Qué pasó? DJ Julio Araya. ¿También es DJ? Por favor. No, DJ, pero Mario Gambra. Él podría caer en la categoría de los productores. DJ Colonial. DJ Ángel de Colonial también. DJ Garba. No, pero hay acto. El que toca el programa Rockabilly, que ya de Cristóbal 666. Cristóbal 666, ¿viste? Hay harto DJ. Hay harto, tenemos a Felix Master también, que es un buen amigo de nuestro. Felipe, sí, un saludo para Felix Master allá en Conce, con la escena de Conce también, sí. Le damos un saludo. Y tenemos a una DJ que también es de Conce, que se llama, ya me voy a guardar algún día. DJ Terremoto. DJ Terremoto, no. Tenemos 8.8. DJ Tsunami. Tsunami, no, de Tsunami, ¿eh? Mare Poto. No, pero tenemos DJ también 33 mineros. El mejor carrete, y en el mejor carrete que tenemos, Dark Machine. El mejor carrete fue el incendio en la cárcel. Dominado, segundo carrete. Los no, 33 mineros. Eso fue. Eso. Bueno, estamos en Navidad, así que tenemos puro pensamiento. Pura buena onda aquí. Mejor vamos a la música porque la andamos cagando. No, pero espérate. No, okay. Pero un momento, antes que me corte. ¿Nos vamos a la música o qué dice usted? ¿Qué dice el público? Vamos a la música mejor. Ya la anduvimos cagando. Bueno, ahora vamos a escuchar. ¿A dónde vamos? Acá, vamos a escuchar. Tenemos una banda que es totalmente impronunciable. Ya, perdón. Sácate me callo. Sácate las pilas. Oye, cámbiale las pilas al pato. Esta banda se llama Sea Diet con el tema Fallen Angel. Y después tenemos a Amducia con... Con un lindo tema, mira. Sí, se llama Fiesta Perversa. La Fiesta Perversa. Esto es... Dark Machine. Navidad. Tucutucutu. jengibre. Y esto es Dark Machine. Así que, chao. Shut up. Estás escuchando Dark Machine. Regresamos, amigos, aquí en Dark Machine Navidad. Todavía está muerto de la risa de pato. Bueno, habíamos escuchado a Amducia con el tema Perverse Party y a Citayet con el tema Fallen Angel, que era la banda impronunciable. La banda impronunciable. Pero estamos aquí en Navidad, a pocos días de la Navidad. Estamos a dos días prácticamente. Y si hay algo que me carga de la Navidad, es que si vaya a comprar al mall, al supermercado, y está la tremenda cagada. Sí. De hecho, yo tengo que comprar la carne y el pescado. Tenía para la cena de viernes. Y ya me imagino, voy a ir ojalá el día anterior para que no tenga tanta gente. No, está todo complicado. La gente, aparte que el día 25 los supermercados y los moles están cerrados. No podías ir a cambiar el puto regalo que te salió malo. No podías hacer nada. Y no te quedó la polera chica, tenías que ponértela mal. Y típico, se te olvida algún regalo. O se te olvida algún regalo. O fuiste a la casa. O llegó el sobrino inesperado. Y le regalé a todos menos a él. ¿Cachai? Entonces andas comprando un regalo a última hora. O tipo que no encontréis la talla de lo que queréis realmente, andáis buscando por todos lados, ¿no? Sí, una tabla, la verdad. Y para la abuelita le compraron una placa de tigre una vez, bueno, estaba comiéndose todo. Y todos compran carne, todos compran lo mismo, sacaba la carne, sacaba el vino, sacaba todo. Sí. No, sí, lo peor, la parte con el calor, no. No, sí, es como de dulce y a gras la Navidad, o sea, es como un momento de buena onda, pero lo previo es como pura locura, como todo caos. De hecho, la gente todo, se estresa porque se estresa, hay mucha gente mala onda. Hay mucha gente como que espera que le den el aguinaldo, claro, para ir a comprar los regalos. Entonces, pero que estos buenos los empresarios siempre han hecho lo mismo, siempre nos cagan. Bueno, siempre no nos cagan. Le dan el aguinaldo el día 15, cosa que andan todos los buenos apurados, claro, comprando los regalos a última hora. En el mall está todo repleto. No, y las ofertas que te llueven. ¿Cachai? Por ejemplo, yo la otra vez fui a May, también, por esta fecha está repleto May, andan asaltando, carteleando. Más guanes robando que comprando. Es un atajo tremendo. Igual es como que era estresante el tema de la Navidad. Es que ¿sabes lo que pasa? Que termináis como chato al final. Con el verdadero sentido de la Navidad, con lo que hablamos delante, tiene harto que ver con esto, que la gente piensa que dando mejores regalos, mejores sorpresas, la mejor cena o el mejor trago, qué sé yo, vaya a pasar una Navidad muy, muy la raja, y creo que el concepto no tiene nada que ver con eso. Tiene harto que ver con el cuento familiar. Si tú estás en familia, no importa que te comas un pedazo de pan o te tomes un té, pero que acá hay un cuento familiar de verdad. Y típico que algunas familias pelean. Yo recuerdo que en mi casa, típico para estas fechas, se ponen a pelear. Lo mismo porque el nervio. Llegaban tarteados, el estrés. Mi mamá se enojaba porque llegaba mi papá tarde. Claro, se enojaba a mi tía que había que esperar a mi papá. O que se está poniendo la media, la abuela. Atado, y como que unos querían comer luego, que tenían hambre. Mi mamá quería esperar a mi papá que no llegaba. Se llegaba, no se quería bañar. Antes que te vaya a bañar. Creo que esa es como la dosis de toda la familia. O sea, no estáis hablando de algo como bien particular, sino que algo bien plural. Claro. Y bueno, ese es por un lado. Hay algo que a mí me carga de Navidad, y siempre lo mismo, y lo hacen como en todas las empresas. Siempre juegan al amigo secreto. Puto secreto, weón. A la misma, weón, todos los años, weón. Y te ponen una cuota de 3 lucas. ¿Qué compras? ¿Qué mierda compras con 3 lucas, weón, ahora? Y te toca tu jefe. ¿Qué, weón, le regalás a tu jefe, weón? Con 3 lucas, un par de calcetas. Un Rolex de 1 millón de pesos, weón, le regalás un calceta de 2 lucas. Claro, un slip. No. Y siempre juega esa weá, no, todo. Es que, con los papelitos, es que mira, sabes que comprando el regalo. Es como la unión chanta de fin de año, después de haberse peleado todo el año, haber pelado a todos los buenos en la pega, todo el cuento. Es como la unión chanta, así como que aguenémonos todos en esta onda, en vez de hacer todo el año fraternidad. ¿Quién ha inventado el amigo secreto? ¿Algún weón ocioso? ¿Quién inventó? Y en algunos lados como que todos saben que es el amigo secreto. No, y al principio así como, ¿quién te tocó? A final de cuentas, cuando vaya a regalar, todos saben que le tocó a quién, weón. Bueno, de secreto no tiene nada, pues es como un reality la mierda. Yo en donde trabajo no jugamos al amigo secreto, pero en la familia de mi señora sí juegan al amigo secreto. Yeah. Así que tuve que comprarme un regalo. Regalito. Yo le compré una petaca a mi cuñado. Yeah. Me he cargado el trago. Medio bueno para el litro. Sí, así que le compré una petaca. Anda por ahí con el ceviche. Sí. Ah, ya. Yeah. No, pero esas son como las facetas típicas de la Navidad que nos tienen medio chanta de repente, pero bueno, son cosas que ya están arraigadas. Son cosas que pasan, ¿no? Sí, que están arraigadas ya en la Navidad nuestra. Y nos vamos a la música. Sí, vamos a escuchar. Y es a lo que vinimos. A God Minister, amigo Pato. Buena banda. God Minister tiene como cosas, sí. El tema se llama You Savior, de Happiness in Darkness del 2008. Claro, tu salvador, vendría siendo como la traducción. Claro. Así que seguimos con Dark Machine en Navidad. Navidad. escuchando Dark Machine. Comentarios y noticias en un solo lugar. Un late show inigualable, donde el único protagonista eres tú. Saca el opinólogo que llevas dentro. De lunes a viernes, desde las 22 horas, una hora con lo más selecto del rock y también el acontecer nacional y mundial. Alternativa Rock, con Edu Morales. Solo en La Alternativa Online. Esto es Rock. Club Cultura Alternativa. El mejor ambiente. Ven a compartir con nosotros lo mejor del ambiente dark. Especiales todos los jueves. Entrada gratuita. Crédito 471, esquina Santa Isabel, Providencia. Club Cultura Alternativa. Tu mejor ambiente. Tienes sed de rock, puedes acudir a nosotros. Pide Más, el único lugar donde te damos en el gusto con la música más refrescante. Tres canciones solo para ti. Recuerda, lunes a viernes desde las 16 horas. Pide Más con Charlie Dark Zone en La Alternativa Online. Esto es rock. Este verano, renuévate con La Alternativa Online. Nuevos programas desde el 2 de enero. Alternativa Mix, lunes a viernes de 10 a 12 y 18 a 20 horas. Chile Rock, martes, 21 horas a 22:30. Dark Zone, jueves de 20 a 22 horas. Ichiban con Ketchup, los viernes de 20 a 22 horas. Todo esto en La Alternativa Online. Esto es Rock. Estás escuchando Dark Machine. Regresamos, amigos, en el programa Dark Machine Navidad. Después de haber escuchado las bandas, que ya no me acuerdo. ¿Cuáles eran las bandas, amigo Pato? God Minister. Ah, de vida. God Minister. Qué buena la banda. Me encanta la banda. Media marula nomás. Media malvada. Especial para Navidad, la verdad. Sí, señor. Vamos a seguir con los mejores. Como ya les recuerdo, el último programa de Dark Machine, vamos a... Chiquillos, espérense. Lo que pasa es que no podía decirle esto antes, pero llegó el aguinaldo. Tienen que pasar a buscar el cheque. Son 7 lucas imponibles. Y es un cheque. Bacán. Tengo mis vacaciones aseguradas, Pato. Oye, vamos. De aquí me voy a la playa. Vamos a cobrar. Ya estamos en la playa, pues, bueno. Pero una playa vaya a cobrar el cheque. Vamos a cobrar el cheque y nos tiramos en ese banano que está allá, pues, al fondo. En el banano ese va a andar hueando en la playa. Está rico. Hay un banano acá en la playa chica de Cartagena y anda hueando por todos lados. Está entrete. Bueno, antes de esta introducción del director de la radio, el único director que se condorea con los programas y no sabe cuántos nos están escuchando. Como tutito de la radio Colo Colo. Les contamos que vamos a tener Dark Machine Award en el último programa, que es la quincena de enero. Sí, señores. Donde las categorías son mejores DJs. Y mejora. Mejor productora. Mejor carrete. Mejor fiesta. Mejor local. Mejor DJ, ¿también le dijiste? Mejor sí, DJ. Señor, mejor banda nacional y el mejor de los conciertos que hayamos presenciado. Y en el caso de la mejor fiesta, ¿cuáles son los nominados? Los nominados, Pato? Tenemos, te digo al tiro, espérame un poquito, déjame leer callero. Tenemos a... ¿Tú decís fiesta o...? Mejores fiestas. Las mejores fiestas. Puta, a ver, tenemos la... Will Comen. Esa fue una fiesta de bienvenida a Rammstein. Tenemos la Dark Machine. Dark Machine. Tenemos a Circus Caníbal. Sí, también. Tenemos la fiesta de la alternativa. La fiesta de lanzamiento rock, de la alternativa fue un online. Carretazo. Sin creer qué manera. Tenemos de esas 25 personas putas que bailaron esa noche. Fue como la fiesta de cultura eran alternativa. 25, eran 19 personas. 25 y un personas en la fiesta, de las cuales 20 eran invitados. Sí. Dos DJ y el otro era las bandas. Y el otro era las bandas. Tenemos a la Dark Dance. Tenemos a la fiesta Kitsch. La Factory. Acuérdense, Kitsch. La Cybergod Factory. Cybergod. Y por otro lado tenemos a los mejores productores. Productoras, mejor dicho. ¿Productoras son pura mina? Sí. Ah, ya. Tenemos a Necromorphosis, Electroshock, Abadía y Carfax. Attico Dark. Tenemos a Blondie. Garbage, que Belfast, es lo mismo. Es la misma mierda. Belfast. Tenemos a Baila el Duque. Tenemos a... El Sucucho. Bar el Sucucho. El Morgana. El Pagano. Belfast. Y otra vez Belfast. ¿Belfast? Morgana. Belfast. Belfast después. Saludos como así. Belfast. Ya no está ni el edificio, ¿no? De Belfast. ¿Y a dónde bailan los guanes entonces? No van a... Ya tenemos la secta. Sí. ¡Tampoco! El pagano. El pagano. Tampoco está. Tampoco, no hay nada, puta. Tenemos todos los productos. El sucucho. El sucucho. El huevo, no, el huevo no. No, el huevo, sí, el huevo funciona. Sí, funciona. Pero esos son los nominados. China World. Sí. Eso lo vamos a elegir en el último y la capítulo. Banda, y la banda nacional, tenemos a... Humanoide. Vigilantes. Ariane One. Ariane One, buena banda, me gusta mucho. Tenemos a... Nausea. Die Braut. Sayas World. Amén, que se mandó al medio cagazo, ceviche. Oye, sí, disculpen a los chicos de Amén, pero nuestro director se condonó el capítulo. ¿Qué más? ¿Qué tenemos más a Let's All In Love? Barú. ¿Barú? Los Prisioneros. Los Prisioneros. La Ley. No, ahí te equivocaste. ¿Cómo se llaman las bandas que tocaron en el aniversario? ¿El abrazo? De la radio. En las bandas que tocaron. Maquiavela. Maquiavela. Orfeón. Orfeón de Carabineros. De Carabineros. Sinergia, güey. Bueno. ¿Sinergia? Mi señora, buena Marcarrete. Bueno, les recuerdo que aquí en el Bar Cultura sigue estando la tabla Dark Machine. Sí, señor. La única tabla con pollito vivo y clavos de olor. Oye, y al pollo no le sacamos las plumitas, así que por si acaso se quieren hacer una weá de estas de trenza. Oye, bueno, ¿y tu pato no dijiste que este 24 va a estar abierto el bar? Va a estar abierto el bar, señores. Así que ahí pueden venir y pedir, su tabla Dark Machine con su cerveza. Sí. Y su buen traguito ahí. Le vamos a tener una bienvenida a todos los muchachos que no tengan un panorama... Vámonos fijo. Porque parece que no hay panoramas para la Pascua. Para el Año Nuevo sí. Sí. Para el Año Nuevo hay un fiesta en Garbage que va a estar Navidad, aparatito. Entre comillas, se pasa ahí en su hogar y bueno, y después saldrá ahí a buscar algún lugar donde puedan mover el esqueleto. Sí, para el Año Nuevo sí tenemos carrete. Hay. Año Nuevo en Blondie. En Garbage. En Garbage. Creo que vale como 2 luquitas de entrada, 2 luquitas y media. Y el primero, ya comenzando el año, partimos bien. Porque el primero tenemos en la pista 2 de Blondie, tenemos un ¿Electro? Electro, señores, sí. Va a estar ahí. ¿Vaya a invitar a tocar, Pato, no? ¿O no puede? ¿Qué hace la fiesta? Vamos, la hace. ¿Blondie? El Don. Ah, ya. La hace el Don. Pues tienes que hacerme las movidas para poder tocar contigo, Pato. Sí, sí. Ahí va, bien invitado, va a ceviche, van todos. La todo radio, el programa de radio, la pista 2 de Blondie. Vamos a estar todos ahí para pa partir bien el año con Electro. Así que el primero en la Blondie y el 31 en Garbage. Bueno, y esta Navidad, el programa Dark Machine se pone con unos regalos. Solo tienen que escribirnos a programa@darkmachine.cl y los primeros que nos escriban se ganarán una polera oficial clásica de Dark Machine. Ah, yo pensé que era y una revista. Yo pensé que era una parca para el verano, ¿no? No, la parca no. No, la parca bototos, no. Bototos. De chiporro. Bototos. Que tenemos que tienen que escribirnos nada más. Y el otro premio que tenemos, un calzoncillo con chiporros para el veranito. Se nos viene. Calzoncillo con bigote. Y con bigote. Ah, pero que ese es el zunga de ceviche. Bueno, amigos, ahora vamos a ir a la música. Vamos a la música. Y se viene un lanzamiento porque este año se viene lo nuevo de Die Krupps. Sí, señor. Y se nos viene con un cover. Así es, con un amigo, cover que... todo tipo de propaganda. Sí, señor, este es el tema del Dr. Mabuse, que si bien hay el Dr. Mabuse es conformado por unos miembros de Die Krupps, así que ojo ahí con propaganda, que habían dos miembros que posteriormente estuvieron en Die Krupps. Sí, esto es lo nuevo de Die Krupps, sí, está medio fresquito, hay que ponerle atención para a que la gente fanática de la banda lo escuche, ya que hace bastante tiempo que no sacan un trabajo. Vigilante llora. Sí. Vigilante llora. Le hizo una remezcla a ellos y... Sí, le cantan un tema también. Sí. A todo esto yo escuché el nuevo disco de Vigilante como adelanto, así que ahí lo podemos comentar. Adelante, así que bueno, ahora vamos con Die Krupps en Navidad en Dark Machine. Dark Machine. We'll be right back. Barbas de Rudolf, qué buena está la música en Dark Machine. Estamos de vuelta, muchacho, en el programa. Amigo Pato, ¿qué le pediste al viejito Pascuero, Pato? Una muñeca inflable. Bueno, yo soy los regalos oficiales que le hicieron los chicos de aquí del programa Dark Machine. Por ejemplo, bueno, aunque nadie sabe, Pato le pidió al viejito Pascuero un nuevo set list para que no repita los mismos temas todas las fiestas. Viejito, tráeme otro set list, por favor. Toco siempre los mismos temas. El mismo tema de City lo toco siempre y el de Grendel. No, de Grendel no toco. Ojo, de Grendel no. Bueno, nuestro director de la radio, Charlie Darkson, le pidió al viejito un manual cómo no mandarse con doros. Manual. Cómo guardar los temas. Cómo mandarse los cagazos sin ser visto, ¿no? Bueno, Pato Soto también pidió al viejito Pascuero un manual de Messenger y de Facebook. ¿Cómo mandar un correo? Ya, ¿y qué le pidió César a nuestro programa? ¿Eh? No, si no es una invención, si esto es real, pues dicho, esto es real. ¿Cómo ser perfeccionista sin cagarla en los mails? Yo le pedí al viejito Pascuero cómo meter más gente en Dark Machine. ¿Cómo hacer entrar más gente en la fiesta de Steampunk? ¿Cómo volver a los 1500? ¿Cómo volver a los 1500? En la fiesta? Yo creo que César le pidió un poco de paciencia al viejito Pascuero. ¡Oh! Fuertes declaraciones. Ahí está, se desquitó después de todas las vapuleadas. Combos venían. Sí, yo recibía. Bueno, fuertes declaraciones. Vamos a pasar a qué no nos gusta la Navidad. Este es importante. Es un problema para todo ese tema. Sí, más que nada un problema, como decís tú. La presión de dónde pasar la Navidad. Oye, es típico que hay problemas, ¿dónde diablos pasar la Navidad? Sí, vamos a la casa de tus papás, no vamos a la casa de mis papás. ¿Sabes qué? Me invitó un amigo. Puta, ese es como la clásica. A mí me acuerdo, me pasaba al principio que el primer año que viviendo juntos. Ah, ya. Con mi actual señora, cuando éramos pololo. ¿Estás casado con otra? No. ¿Con mi actual señora? ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? ¿Qué es eso? Bueno, a mí me pasaba que el primer año no quería ir donde tu papá. Familia. Yeah. Quería solamente con su mamá. Y resulta que yo le dije, Navidad con tu familia, Año Nuevo con la mía, o al revés, como queráis. La clásica. No, quería las dos para allá. Al final le dije ya. Partiste sola, y se fue sola para allá, yo pasé al lado de mi mamá nomás y pues eso fue sacaba el problema. El segundo también fue igual. El tercero ya, ahora vamos por la misma. La tercera ya como que nos pusimos las pases y ahí ahí no, ya no arreglamos un poco. Yo paso la Navidad en la casa de mi suegro. La es que tú eres un macabeo, Pato. No, la verdad que no, que de partida. Bueno, hay un tercer pedido de Pato, un manual para dejar de ser macabeo. Viejito, por favor, tráeselo. Esto va a sacar roncha. Esto va a sacar roncha. No, tengo un nuevo pedido. ¿Un nuevo pedido? Este, que tu mujer este no lo te pide, a la casa al llegar. Este lo pide, DJ Ceviche. ¿Qué pide Ceviche? DJ pide un manual para que no se le olviden las cosas. No se le olvide el micrófono para grabar los programas. La otra vez que se le olvidó. No se le olvidó. Los audífonos. Los cables. Llegué con un computador menos, mano. Qué chucha. Y me voy a mí que no sé que soy poco tecnológico, cacha. ¿Cómo está? Puta la weá. Bueno, la otra parte que no nos gusta de Navidad, yo creo que no es que no nos guste, sino que el viejito vascuero cagado de calor, weón. Que esa es la clase. Eso es lo más terrible. Terrible. Se dejan crecer la barba, weón, encima los pobres viejos. Con un traje de calor, invierno. Con una campana parada en la Plaza de Armas. Ese es el clásico de la Plaza de Armas, pobre. ¿Te sacaste alguna foto con el chico alguna vez? ¿No? Con el viejito vascuero, con un weón que ni conocí. Sí, me saqué fotos, pero. Tengo una foto en el antiguo Canal 11 con un viejo vascuero que no sé por qué llegué allá. Tengo la foto, no es con el viejo vascuero. No sabía si te estaba abrazando. Te estaba violando. Estaba toqueteando el weón. Oye, pero ese viejo vascuero de la Plaza de Armas era penoso. Horrible. Y había uno igual. Como animal. Había uno igual en la Estación Central. Me está sonando el teléfono. Había uno igual en la Estación Central. No, contestaré. Era penoso realmente el pobre viejo vascuero. Con los sobacos todos oxidados, el pobre. Sí, con un tarro de hipoglol, el pobre viejito ahí con el calor. Horrible. Qué mal. No, horrible. Bueno, este es un poco lo que quisimos hablar hoy día, Pato. Lo lindo y lo mágico de la Navidad. Para que se preparen en estos días bueno, de calor extremo. Bueno, esas son algunas de las facetas que año a año vamos viviendo y nos van pasando como familia. Primero como cabros chicos que te regalan, weás, que... Puta, me siguen. Oye, contesta el teléfono, Pato. Pero un momentito, muchachos, bueno, voy a contestar el teléfono. De hecho, eso de los regalos de Navidad, típico que uno tiene buenos recuerdos o malos recuerdos cuando es chico. Por ejemplo, cuando uno es niño, típico que no le traen el regalo que uno quiere, le traen como la copia del regalo. Yo tengo una historia. ¡Ay! Cuéntanos. Bueno, cuando era chico pedí un Super Nintendo. ¿Ya? Mi papá llegó a la casa feliz y me dijo, oye, ¿sabéis que te encontré un Super Nintendo en 30 lucas? Un PX3000 chino, made in Taiwan. Y era un creación, weón. Y era un creación, weón. Te veís jugando toda la noche de Super Mario, después al otro día te aburrís, po, weón. No, eso es lo que nos hablamos, de los regalos. Yo recuerdo que a mí cuando chico, yo siempre me... O el regalo del año. A mí me gustaba Star Wars. Me gustaba Star Wars y quería una nave de Star Wars. ¿Ya? ¿Pero cuál era? ¿El culminario? ¿O eso, destructor estelar? Y por ejemplo, mis viejos, como estaba chico, me compraron una nave cualquiera que pillaron por ahí. Esa weá. Y me la metieron de que era prácticamente Star Wars. Y yo, chico, creí que no. No, yo creí que era Star Wars, que era chico, estaba niño, entonces no sabía. ¿Y que te compraron? Más grande caché que era un fraude. Te compraron una ambulancia, weón. Una weá así. Y la pintaron y le pusieron ala. Oye, Pato, ¿cuál fue ha sido tu regalo de infancia que más recuerdas, Pato? El regalo de infancia que más recuerdo fue una autopista, weón. Que si bien yo tengo dos hermanos menores, y fue una autopista de estas como Taiko, que eran como de moda, que tenían como loop y me acuerdo que nos demoramos como hasta la otra Navidad armando la weá, que era más grande que el día lunes la weá con la caña. Creo que ese fue el mejor regalo porque venía con tres autos, me acuerdo. Nosotros uno va a caer, hermano. Éramos como tres. Claro, éramos como tres. Bueno, obviamente pensaba para los tres. ¿Son tres hombres? Fue, ¿ah? ¿Tres hombres? Sí, tres hombres. O sea, somos ocho, pero los de abajo somos como tres hombres los que venimos. Dos menores, ¿cachai? Entonces el tema es que yo creo que ese fue una de las mejores Navidad y la otra que recuerdo harto fue una mesa de ping-pong. Que ahora weón, andan botadas por tú pasas por cualquier casa y una mesa de ping pong botada, pero cuando yo era chico era como más difícil tener una mesa de ping pong. Y creo que eso fue uno de los mejores regalos que nosotros recibimos cuando chicos. ¿Y sabes cuál fue mi mejor regalo? No. Te lo cuento. Cuéntame, a la vuelta de este interludio musical. Me voy a dejar esperando. Porque vamos a escuchar a Laiva. Vamos a escuchar a Laiva. Un tema muy navideño. Pedazos. God is God. Del álbum Jesucristo Superstar. Sí. Así esto que... es Dark Machine. ¡Oh, oh, oh, oh, oh! Esto es Dar Machine Navidad y habíamos escuchado a Liveback con un tema que a mí me encanta, que es Gossip Cut. Sí, Jesucristo Superestrella. Yo creo que es en una de las bandas extranjeras que ha marcado un precedente en la música nuestra, Liveback. Sí, tiene por toda su trayectoria e influencia para otras bandas. Y por lo que representa en sí la banda, que no tiene que ver con un tema tan como de banda, así como que yo hago los temas, yo hago este otro. Ahí sí, funcionan como colectivos, como lo que hablamos en capítulos pasados. Sí, hablamos de ellos bien ampliamente. Hay un capítulo de Liveback, para si quieres descargarlo en darmachine.cl para que ahí contamos un poco sobre la historia de esta gran banda eslovena. Bueno, que si bien todos piensan que es alemana, están cagados porque la banda es de Eslovenia. Bueno, yo dejé pendiente uno de mis mejores regalos navideños que yo recuerdo. No recuerdo el año, pero bueno, ya van a cachar un poco la edad, porque yo recuerdo que un año me llegó dos regalos, un Transformer y un G.I. Joe, en la época que era. ¿Estás hablando de los 80? Obviamente. Me llegó un Transformer que todavía lo tengo bien guardado, está bien guardado. Y me acuerdo. Qué buen regalo. Era como la moda, era el año de los Transformers. El regalo es como un tiempo que fue el skate por la bicicleta. Claro. Era como el regalo del año. Este era como el año de los Transformers. Sí. Y me llegó el Transformer y yo estaba alucinado. Feliz con adiós, Darth Vader. Es como lo que más recuerdo realmente de Navidad. Adiós, Darth Vader y Yoda y todos los buenos de Star Wars. Para la casa. Para la casa. Oye, fíjate tú que a pesar de que tú hablas delante del tema de Star Wars, yo sigo siendo un fanático de Star Wars, a pesar de que yo no soy muy tecnológico en mi vida actual, pero sí me gusta mucho. Yo creo que una de mis películas favoritas. La mayoría que nos creamos un poco ahí por ahí en esas épocas, obviamente estamos medio fanáticos de la película, pero de la banda sonora. En particular, yo creo que las tres primeras, que son como las tres últimas, digamos, pero claro. Porque después, posteriormente, ya como que cambió un poco el tema de Star Wars y no tenía la magia que nosotros conocimos. Sí, en el fondo no son grandes películas, pero como que tienen un poco ese recuerdo de infancia que lo hacen un poco que obviar varias cosas. Sí, yo no sé si tan grandes películas, pero en el tiempo que se dio las primeras tres de Star Wars, fue, era una locura para ese momento. Claro, es que sí. La cantidad de eventos que tenía. Sí. Y, no, no, no, bueno, recordamos los awards, ¿no? ¿Vamos a recordar los awards? Sí. También quiero recordar los premios que tenemos aquí en Dark Machine. Tenemos unas poleras Dark Machine clásicas que vienen acompañadas de una revista Dark Noise. Para los primeros que nos escriban, es como el regalo de Navidad del programa. Y ahora, llame ya. A los primeros 100 que escriban, les regalamos un par de guantes y una bufanda. Eso les vamos a regalar. ¿Sí? Sí. Y tenemos al final de la temporada, los Dark Machine Awards. ¿El correo? El correo es programa@darkmachine.cl. Ah, ya, es el correo para que nos escriban para ganarse los regalos y las poleras. Las poleritas de Dark Machine, que son bien bonitas, muchachos. Así que... Y son las últimas que llegamos, son la polera, sí, clásica. Es la clásica de Dark Machine, así que... Bueno, recuerdo. Recordamos los DJs. ¿Los Dark Machine Awards? Sí, para que vayan recordando a la gente que tenemos Dark Machine Awards. Nombramos los DJs, sí. Los locales. Podemos faltar el disco del año. El disco del año. ¿Cuál será el disco del año, amigo Pato? Uy. Hay tantos discos. Este de último, de Alien Vampire, ¿será el disco del año? Hay que ponerle... No sé si será el disco del año, pero hay varios discos buenos. Por ejemplo, salió muy bueno el disco de Suicide Commando, que tenemos en los programas anteriores, pasamos al Implemento de todo. ¿Implemento Hell? Sí, sí. El de Funkerbot. El de Funkerbot, el Good Soul. También lo mostramos. Detroit Diesel. Sí, tenemos varias bandas. No vamos a nombrar las bandas Body Beat, porque la banda Body Beat es una copia como añeja de los 80, así que... Sí, podríamos decir, pero que si alguien quiere nominarla, bueno, sí, pero hablemos como de cosas nuevas. Bueno, hay muchas bandas que la verdad se volvían. Sí, ¿quiénes puede ser? Soman también. ¿Quién puede ser la banda del año, la verdad? El lado pop, salió el último disco de Vision, el Pop The Funk. Salieron hartas cositas nuevas. Ahí tenemos también Iris con el último disco. Hay hartas cosas que salieron bien buenas ahí. Ahí pueden ustedes nominar. Con el nuevo disco. Club con el nuevo disco. Bueno, ya estas bandas, la verdad, sí. Sí, Electric Experiment sacó una nueva disco. Hay hartas bandas que no nos vienen ahora a la mente, pero hay hartas bandas que... Ahí va a ser difícil, la verdad. El mejor concierto, se nos olvida, el mejor concierto. Tenemos a Nitzereb, Rammstein. Todo tipo de música, o sea, me refiero, puede caer Emily Autumn. Emily Autumn, sí, puede caer en la categoría. Tiene un poco de electrónica. Es que ojo, que la gente piensa que nosotros somos como una rama totalmente anexa del gótico, y esto es como... Nosotros somos todos góticos. Somos terrible gótico. No, yo soy el más gótico es Hugo Dark, el más gótico de todos. Póngale nombre a Hugo Dark. Lo gótico. No, pero nosotros, el movimiento nuestro es gótico. Que nosotros tengamos la parte electrónica y otros tengan como el rock gótico. Es como por decir el punk. El punk que tiene que ver el punk rock con el... Con el rockabilly, con el garage. Claro, pero es rock. Mueve, entonces, claro, por ahí va la cosa. Así que, bueno, pero esa es como una de las aristas que tenemos aquí. Estos nominados, vamos a elegir los ganadores. Sí. El último programa de la primera temporada de Dark Machine. Sería el 15 de en 2011. Es la quincena de enero, no sé qué día cabe, la verdad. Sí, vamos a checarlo al tiro. Pero ahí tenemos más o menos ese cuento. Pero por otro lado, ¿qué tenemos? Las productoras, que ya dijimos. Sería el 12 o el 19. Ahí tenemos que ver cuál va a ser el último programa de la primera temporada. Las productoras, que las vamos a nombrar de nuevo. Tenemos a Electroshock, tenemos a Abadía Carfax, Necromorphosis, Apico Dark, Blondie, Valeduc, Garbage, Morgana. Y si se me escapa alguno, tenemos el Teatro de Sombras también. Faltó, ya sé cuál puede ser. ¿Cuál? El disco del año. El disco del año. Necromorphosis. Este compilado de Necromorphosis. No, pero es que eso no y toda, y la letra de cada tema era Necromorphosis. Pero es que eso no sé si podríamos nominarlo. Era como el sampler de Proyecto Crisis. La verdad, es ese sampler que antiguo. Proyecto Crisis. No, pero no sé si nominarlo como productora, sí, pero como álbum no sé si se podría nominar. Porque... Categoría Mejor Bar. Mejor bar. ¿Qué cultura alternativa? ¿Cultura alternativa o cultura alternativa? Voten por cualquiera de esos tres. Categoría Mejor Tabla. Mejor Tabla, Dark Machine. Mejor Fiesta, Dark Machine. Mejor Programa, Dark Machine. Mejor Carrete, Dark Machine. Mejor Ramada. Mejor Espasada Barraja. Ya, muchachos. Tenemos que elegir la fiesta con mayor público. No vamos a elegir a Mejor Mina, porque esa guá está más trillada que la mierda, que al final de cuentas... No podemos elegir a la Miss Dark Machine, muy trillada. No, la... esa guá está muy trillada, muy fome, horrible. Esa guá, la mina más rica, la gente bonita, la gente feíta, la gente más o menos, los cojos, los feos, los, pasaba Miss, raja. Miss ¿no? Boutique Under. No, esa, todas esas weas son. Barbage. Para mí esas weas son pura mierda. Así. Miss Segmento Dress Project. Lo que, la mejor tienda de ropa. Alternativa. La mejor tienda de ropa. No. Pero no hay muchas tiendas de ropa. Ah, no hay muchas. El mejor. La mejor modelo. La mejor modelo. La mejor corset. Que se cae en la misma categoría, la misma mierda que la mejor cerveza. La mejor cerveza. No, ya vamos a algo más importante. Nos vamos a la música, muchachos. Y ahora vamos a escuchar a Cenovita. A Cenovita, este mexicano de algunos años atrás. Sí, con el tema Cristo 2000. Y después se viene Unit 187 con un tema de su último disco que se llama Sick Obsession. Esto es Dark Machine. las barbas de Rudolf. ¡Qué buena está la música en Dark Machine! Baby. sueño. Nos vamos de vuelta, muchachos, con el Dark Machine. Hoy me está dando sueño. No, pues ¿estáis con sueño? Sí. Es que estuvo relajado el día en la playa, estuvo rico. Sí, yo tengo sueño. Todavía tengo la tabla ahí, me iría a tirar un chapuzón. Me encanta Cartagena. Es rico Cartagena. Sí. Hoy los melones con vino estaban buenos también. Pero me dieron cayendo mal las palmeras. Las palmeras me cayeron mal. Las palmeras. Sí, oye, las palmeras. Compré dos palmeras. Oye, ¿viste la mina que estaba, esa negrita que estaba allá? Está rica. Sí, era peruana, sí. Oh, igual me encanta la. Sí, era peruana. Ya, me encantan las peruanas. Ya. Ya, nos vamos a la música antes de despedirnos porque ya se nos está haciendo corto el tema y aquí el ceviche está con un palo que no está que terminar. Así que nos vamos a ir con los últimos dos temitas. Se viene hocico para todos los hocicones. Instintos de perversión para todos los hocicones de la Dark Machine. Y por último tenemos a Dawn of Ashes con el tema Torture Device. Esto es. Jo. Dark Machine en Navidad. Tiki tiki tiki. Estás escuchando Dark Dash. This story is not set in Transylvania. It's not set in Salem. It's not set in the 17th century. It is set today. Dark Machine. Der Tod ist der einzige Weg hier raus. Regresamos, amigos, en el programa navideño de Dark Machine. Lástima aquí de la playa, chica de Cartagena. Que hace más frío que la rec. Chau, chas. Pronto volveremos con más diversiones. Dani, Dani. No. La próxima semana se viene el especial discotequero de Dark Machine. Voy a venir con zapatilla a bailar, weón. Dark Machine Disco Mix. Se nos viene, muchachos. DJ Pato Soto y DJ Ceviche nos harán bailar toda la All Night Long. Culo hasta que se salga de sus ancas. Sí, ojalá que el viejito le traiga el nuevo Celita Pato, si no vamos a poner los mismos temas de Grendel y Siria. Me robaron el traje de baño. ¿Qué? ¡Oh! ¡Anda en pelota, pelota! ¡Dice Ceviche! ¡Anda, mira! Ya, ¡me voy! ¡Yo, chao, chiquillos! ¡Que estén bien! ¡Vienen los pagos! ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! ¡Que estén bien! ¡Adiós! ¡Chao! ¿Estás escuchando? Dark Machine.